que va a ocurrir a partir de mañana, si en definitiva comienza el proceso de renovación, es que vamos a encontrarnos en una situación muy similar a un episodio electoral, porque va a ser los partidos políticos movilizando al pueblo de Venezuela por fines casi electorales. Y creo que a Nicolás Maduro le va a salir el tiro por la culata, porque en primer lugar nadie tiene ingenuidad, no hay ingenuidad en nadie respecto de las condiciones en las que estamos yendo a la renovación. En segundo lugar, el pueblo de Venezuela está ansioso de darle una pela, de darle una demostración de fuerza a Nicolás Maduro, y creo que eso va a ocurrir en esta oportunidad. Y en tercer lugar, va a caer con peso propio, con peso específico, la necesidad de los partidos y el arraigo de los partidos. Estoy convencido de la conciencia democrática del pueblo de Venezuela, de la convicción profundamente democrática de nuestra gente, y eso lleva también a una convicción de la necesidad de los partidos, y por lo tanto sé que los venezolanos y las venezolanas saldrán a la defensa de las instituciones partidistas.